porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Los grupos de afinidad son poderosos. Aún con su pequeño tamaño, los grupos de afinidad pueden lograr un impacto desproporcionadamente poderoso. Contrario a las estructuras tradicionales que operan de arriba hacia abajo, los grupos de afinidad están libres a adaptarse ante cualquier situación. Estos no necesitan consultar sus decisiones a través de un proceso burocrático complicado. De esta manera, todos y todos los participantes pueden actuar y responder instantáneamente sin tener que esperar órdenes. Sin embargo, sí con una idea clara de que pueden esperar los unos de las otras, la admiración mutua en la que se funda el grupo es lo que les hace extremadamente difícil de desmoralizar, pues cuentan el uno con el otro. Esto contrasta grandemente con las estructuras capitalistas, fascistas y socialistas que operan a base de amenazas constantes y el miedo. Los grupos de afinidad funcionan sin necesidad de ningún tipo de jerarquía o coerción. Participar de un grupo de afinidad puede ser satisfactorio, divertido y sumamente efectivo. Lo más importante de todo es que los grupos de afinidad son motivados por un deseo compartido y lealtad, en vez de por ganancias económicas, el deber o cualquier otra compensación o abstracción. Es una pequeña maravilla que por estas motivaciones escuadrones policiales antimotines puedan ser mantenidos a raya. We'll be right back. Los grupos de afinidad son un modelo flexible. Algunos grupos de afinidad son formales e inmersivos. Las y los participantes viven juntos y comparten todo en comunidad. Pero un grupo de afinidad no tiene que ser un acuerdo permanente. Puede servir como una estructura de conveniencia, ensamblado de un grupo de personas interesadas y confiadas por la duración de un proyecto en particular. Un equipo particular puede actuar una y otra vez como un grupo de afinidad, pero sus miembros también pueden dividirse en grupos de afinidad más pequeños, participar en otros grupos de afinidad o actuar libremente fuera de la estructura del grupo de afinidad. La libertad de asociarse y organizarse como cada cual sienta es un principio fundamental anarquista. Esto promueve la redundancia, así que no hay ningún individuo o grupo que sea esencial en el funcionamiento del todo, y así los diferentes grupos se pueden reconfigurar como necesiten en cualquier momento. El grupo de afinidad es un modelo flexible que se ajusta a las particularidades y necesidades de todas y de todos. Escoge la escala que te funcione. Un grupo de afinidad puede tener desde 2 personas hasta, digamos, 15, dependiendo de los objetivos. Sin embargo, ningún grupo debe ser tan grande que una conversación informal sobre asuntos urgentes resulte imposible. Siempre pueden dividirse en 2 o más grupos de ser necesario. Por ejemplo, en acciones que requieran un carro, el sistema más fácil es tener un grupo de afinidad por cada vehículo. Tiempo de conocerse íntimamente. Conózcanse, conozcan sus fuerzas, sus vulnerabilidades y sus trasfondos, para que de esta manera sepan qué pueden esperar y en qué pueden contar el uno con la otra. Discutan sus análisis de cada situación en la que entran y en que están dispuestos a dar y arriesgar para cumplir sus objetivos. Identifiquen dónde coinciden, dónde son complementarios y dónde difieren para que de esta manera puedan tomar decisiones instantáneas en el momento de la acción. Una manera de desarrollar intimidad política es leyendo y discutiendo textos juntos y juntas, pero absolutamente nada es mejor que la experiencia de accionar todos y todas juntas. Empiecen lento para que así no sobreextenderse. Una vez hayan establecido un lenguaje común y unas dinámicas internas saludables, están listos y listas para identificar los objetivos que quieren lograr, preparar un plan y entrar sobre todo en la acción. Thank you. Decide tu nivel de seguridad apropiado. Los grupos de afinidad son resistentes a las infiltraciones porque todas y todos sus miembros comparten una historia y una intimidad sobre ellos y ellas mismas, y nadie fuera del grupo tiene que ser informado de sus planes o actividades. Una vez juntos y juntas, un grupo de afinidad debe establecer una serie de prácticas compartidas de seguridad y mantenerse con ellas. En algunos casos, podrían permitir ser públicos y transparentes sobre sus actividades. En otros casos, cualquier cosa que ocurra dentro del grupo no debería ser hablado fuera del grupo, aun cuando ya las actividades hayan sido completadas. Dependiendo de las actividades del grupo de afinidad, nadie fuera de los participantes del grupo deberá conocer sobre la existencia del mismo grupo. Tú y tus compañeros y compañeras pueden discutir y prepararse para las acciones sin dejarles saber al exterior que ustedes constituyen un grupo de afinidad. Y recuerda, es más fácil sobreprotegerse y pasar de protocolos de alta seguridad a protocolos de baja seguridad que hacerlo al revés. Tomen decisiones juntas. Los grupos de afinidad generalmente operan vía un consenso al tomar decisiones. Las decisiones se toman colectivamente de acuerdo a las necesidades y los deseos de cada individuo. Un voto democrático en el cual la mayoría adquiere lo que desean y una minoría debe callar es un anatema para los grupos de afinidad, pues para que un grupo funcione cómodamente y para que mantengan su integridad bajo presión, cada individuo involucrado debe estar satisfecho con las decisiones tomadas. Antes de cada acción, los y las miembros del grupo deberían establecer juntos y juntas cuáles son sus metas individuales, colectivas, cuáles riesgos están cómodos tomando y cuáles son sus expectativas de cada cual. Una vez hayan determinado estos asuntos, se puede formular un plan. Ya que la situación durante una acción siempre son impredecibles y los planes rara vez salen tal como son anticipados, puede ayudar el empleo de un acercamiento doble a la preparación. De antemano pueden hacer planes para cada escenario, por ejemplo, si X cosa pasa por, nos informamos de tal manera y cambiamos a plan B. Si la manera X de informarnos no es posible, nos encontramos en el lugar Z a la hora tal. Por otra parte, pueden formar estructuras que serán útiles aún si lo que pasa es muy diferente a cualquiera de los escenarios que han imaginado. Esto puede querer decir preparar recursos, pancartas, equipo médico, equipo defensivo, dividir roles internos, reconocimiento, comunicaciones, médicos, contactos mediáticos, estableciendo sistemas de comunicación, teléfonos desechables o frases en clave que puedan ser gritadas en una multitud para transmitir información de manera segura. Preparar estrategias generales para mantener visión sobre cada uno en un ambiente caótico y marcar rutas de escape de emergencia o teniendo a mano asistencia legal en caso de que cualquier persona sea arrestada. Después de una acción, un grupo de afinidad hábil se encontrarán, si es necesario, a una localización segura sin ningún tipo de aparato electrónico, para discutir qué funcionó, qué pudo haber ido mejor y qué va a pasar ahora. Es más fácil actuar seguramente en un ambiente de protesta caótica cuando se está en un grupo de afinidad cercano. They told us we were girls, and we talk, just look and cry. They told us we were girls, so we claimed our female lives. Now they tell us we are girls, our femininity doesn't fit. We're fucking future girls, living outside society. Tácticas. Un grupo de afinidad responde solamente a sí mismo. Esta es una de sus fortalezas. Los grupos de afinidad no están estorbados por los protocolos procedimentales de otras organizaciones, las dificultades de llegar a acuerdos con desconocidos y desconocidas, o las limitaciones de responder a un cuerpo que no esté inmediatamente involucrado en la acción. Al mismo tiempo, los y las miembros del grupo de afinidad buscan consenso el uno con el otro. Cada grupo de afinidad debe aspirar una relación similarmente considerada con otros individuos y grupos, o al menos reconocer los acercamientos de otros y otras, aun cuando otros y otras no reconocen el valor de estas contribuciones. Idealmente, la mayoría de la gente debería estar contento y contenta de la participación o intervención de tu grupo de afinidad en cualquier situación, más que resentirles o temerles. Ellos, ellas, deben llegar a reconocer el valor del modelo de los grupos de afinidad y empezar a acogerlo ellos y ellas mismas luego de verlos triunfar y haberse beneficiado de estos triunfos. Organiza con otros grupos de afinidad. Un grupo de afinidad puede trabajar junto a otros grupos de afinidad en lo que se le llama a veces un conglomerado. La formación de un conglomerado permite que un número mayor de individuos actúen con las mismas ventajas que tiene un grupo de afinidad básico. Si se necesita rapidez y seguridad, se puede reunir representantes de cada grupo de antemano en vez de todos y todos los miembros de todos los grupos. Si es esencial la coordinación, los grupos o los representantes de estos pueden organizar métodos de comunicación durante el caos de la acción. A través de los años de colaboración, diferentes grupos de afinidad pueden llegar a conocerse también como los mismos grupos singulares, convirtiéndose en acuerdo mucho más cómodos y capaces juntos. Cuando varios conglomerados o grupos de afinidad necesitan coordinar acciones particularmente masivas, antes de una demostración grande, por ejemplo, estos pueden convocar a un consejo de voceros en el cual los diferentes grupos de afinidad y conglomerados pueden informar los unos a las otras, por supuesto hasta donde sea prudente, de sus intenciones. Los consejos de voceros rara vez producen unanimidad exacta, pero pueden estimar las diferentes perspectivas y deseos de los participantes que están en juego. La independencia y la espontaneidad que provee la descentralización es usualmente la ventaja más grande que tenemos contra un adversario que está mejor equipado. We'll be right back. resultados. Para los grupos de afinidad y estructuras más grandes basadas en consenso y cooperación para su funcionamiento, es esencial que todas y todos los que estén envueltos sean capaces de depender en cada uno para llevar a cabo sus compromisos. Cuando es acordado, cada individuo es un grupo en un grupo y cada grupo en un conglomerado. Debe escoger uno o más aspectos críticos de la preparación y ejecución del plan y ofrecerse a hacerse cargo de estas. Quiere decir hacerse cargo del proyecto, supliendo un recurso que sea necesario, organizando las partes y logística que sea necesaria y, en fin, garantizando que el proyecto se complete de cualquier manera, no importa cómo sea. Por ejemplo, si estás operando como la vía legal de tu grupo durante una marcha, demostración, se lo debes al grupo hacerte cargo de estas responsabilidades, aun si te enfermas u ocurre cualquier imprevisto. Si tu grupo se voluntariza a proveer pancartas para una manifestación, asegurarse que estén listas, aun si eso quiere decir que te quedes despierto toda la noche el día antes porque el resto del grupo de afinidad no pudo llegar por alguna razón. No cumplir con tu parte puede incurrir en riesgos o resultar en el fracaso de la acción. A través del tiempo se aprenderá a manejar crisis y en quién puedes contar, al igual que otros aprenderán cuánto pueden contar contigo. En vez de preguntarte qué va a ocurrir o por qué no está ocurriendo nada, júntate con tus amigos y amigas y empieza a decidir qué va a pasar. No vayas por la vida como espectador pasivamente esperando que te digan qué hacer. Adopta el hábito de discutir qué quieres ver pasar y empieza a hacer esas ideas una realidad. sin una estructura que estimule que las ideas se conviertan en acción, sin compañeros y compañeras con quienes idear y crear momentums, probablemente quedes paralizado o paralizada, cortado de tu propio potencial. Con los grupos de afinidad, tu potencial puede ser multiplicado por 10 o por 10.000. Margaret Mead escribió: "Nunca dudes que un pequeño grupo de gente pensante y comprometida puede cambiar el mundo. Son los únicos que lo han hecho". Ella se refería, lo sepa o no, a los grupos de afinidad. Si cada individuo en cada acción en contra del Estado y el status quo participa de un grupo de afinidad unido y dedicado, la revolución se lograría en unos pocos años. Un grupo de afinidad podría ser un círculo de tejido o un colectivo de bicicletas. Podría reunirse con el propósito de proveer comida en una ocupación o para forzar que una corporación multinacional cese sus operaciones a través de un programa de sabotaje fríamente calculado. Los grupos de afinidad han sembrado y defendido huertos comunitarios, construido y ocupado edificios abandonados, organizado guarderías comunitarias y huelgas sin la aprobación de la dirección del sindicato. Grupos de afinidad comúnmente comienzan las revoluciones en las artes visuales y la música popular. Tu banda favorita fue un grupo de afinidad. Un grupo de afinidad inventó el avión y otro escribió. Esencial de la organización anarquista es este panfleto. Es una adaptación de la versión que aparece en el libro Recetas para el Desastre, un libro de cocina anarquista, y él lo dice: en tiempos difíciles están sobre nosotros y nosotras, y bueno, pues organizarnos no debe significar unirse a una institución preexistente y tomar órdenes a ciegas. Y bueno, tú y tus amigos constituyen un grupo de afinidad, el bloque esencial en este modelo. Pues el grupo de afinidad es un grupo de amigos que se entiende como una fuerza política autónoma. La idea es que las personas que ya se conocen y se tienen confianza trabajen juntos para responder inmediatamente, inteligentemente y flexiblemente a las situaciones emergentes. Grupos de afinidad, una parte esencial de la organización anarquista, por parte de CrimeKing.es. We'll be right back.